les voy a contar lo que me dieron de premio con pasaje en el avión. Y yo ya empecé a temblar. Ay, qué miedo, Dios me libre. Ay, qué dado es el avión. Daba vueltas en el aire, mamá mía, qué caos. Me prendía fuerte, fuerte, cual si fuera un domador. Y este bicho no paraba, la gran siete. Fuerte, fuerte, cual si fuera un domador. Este bicho no paraba, la gran siete y se acabó.